Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a La Retaguardia para hacerles compañía a través de la radio. Nos podés estar escuchando a través de AM690. También, por supuesto, a través de laretaguardia.com.ar o quizás nos estés escuchando en otros momentos, en otro tiempo y espacio y en otro aire de alguna de las radios comunitarias, alternativas y populares que nos invitan a participar de sus grillas. Vamos a tener en el programa de hoy un recorrido por alguna de las cuestiones que más nos interesó poner en agenda en el programa de hoy. Nos vamos a meter en un rato nada más a charlar con Viviana Mazur. Vivi es una de las referentes en la lucha de las mujeres cotidiana, es una médica generalista que, como seguramente charlaremos con ella después, es feminista en los hechos todos los días de su vida, peleando por los derechos de las mujeres. Y la verdad es que esta semana comenzó con ese pañuelazo que se hizo el día lunes en la Plaza de los Dos Congresos, frente al lugar donde seguramente el 6 de marzo, se ha sabido en estos últimos minutos, el 6 de marzo será presentado por séptima vez el proyecto de ley para que finalmente el aborto sea legal, seguro y gratuito, y hay una intención de varios bloques de llevar al recinto el mismo 8 de marzo, el día del paro internacional de mujeres, esta cuestión al recinto de diputados. Ojo, pará, no te ilusiones, no es que estamos cerca de legalizar definitiva y totalmente el aborto en la Argentina, pero sí es un paso interesante, porque aun si diputados aprobara en esa sesión especial, si se llega a realizar la despenalización total del aborto, estaríamos después en la instancia de tener que ir al Senado comandado por el Partido Justicialista, que representa además los sectores más conservadores de la mayor parte de las provincias del país, así que es difícil pensar que tengamos este año la aprobación de esta ley que el movimiento feminista ha conseguido instalar a pesar de todas las contras y a pesar de la política de Estado, que sin dudas en la Argentina sigue siendo que el aborto sea clandestino y que poco le importe a quienes están en el poder que se realicen cerca de 500.000 abortos clandestinos en Argentina por año. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar con eso y también vamos a hablar, por supuesto, de la marcha de hoy, porque fue multitudinaria la reunión de gente en la Avenida 9 de Julio, muy heterogénea,

edusexualjbg@yahoo.com.ar. Perfecto. Y si no, en la página del Joaquín B. González, entran a la pestaña de postítulos, buscan el postítulo de educación sexual y ahí también está toda la información. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por aquí, por la retaguardia. Al contrario, Fernando, un abrazo para ustedes. Gracias. Hemos charlado con la doctora Viviana Mazur, médica generalista y, bueno, nada, una gran profesional militante que todos los días de su vida hace algo por mejorar la situación de las mujeres desde la salud y desde el derecho a obtener, digamos, atención sanitaria en muchísimos aspectos de la vida en la que las mujeres, en general, las personas no pueden acceder a la salud pública, y en el caso de las mujeres esto se hace mucho más evidente con algunos de los temas que acabamos de charlar. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, nos metemos rápidamente, después de haber charlado con Vivi Mazur, a hablar sobre la lucha contra la megaminería a cielo abierto, una lucha sostenida en el tiempo por asambleas ciudadanas ambientales de todo el país, que de a poco fueron informándose, que seguramente les habrá resultado importante. Suele suceder esto de que se ha armado como una cadena de asambleas que se fueron contagiando unas a otras. La asamblea de Gualeguaychú en lucha contra las papeleras generó la sensación de que se podía dar esa batalla, y en cuanto a la minería a cielo abierto, seguramente la asamblea de Andalgalá es la mayor referencia. Ayer se realizó en la provincia de Chubut, puntualmente en la ciudad de Telsen, una cumbre minera, es decir, no de asambleas, sino justamente de aquellos contra los que las asambleas pelean, ¿no? Y bueno, queremos saber qué sucedió allí, además de los incidentes nuestros de cada día. Lo vamos a hacer con Pablo Lada, que integra la Asamblea Ciudadana Ambiental allí. No sé cómo se llama, Pablo, la asamblea. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevere. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto poder hablar. Y tenemos lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, y hay asambleas en cada localidad. Acá hemos logrado conformar un movimiento interesante que en realidad fue uno de los primeros que se dio en el país. En 2003, cuando ocurrió el plebiscito de Esquel, se conforma lo que hoy se conoce como Asamblea Socioambiental, ¿no? Uh-huh. Bueno, la gestación de la primera Asamblea Socioambiental. Y desde ese momento ya vamos a cumplir 15 años de mucha movilización social con respecto a esta temática, ¿no? A la megaminería en particular, ¿no? Claro. Dos preguntas iniciales. ¿Por qué se hizo la reunión de una cumbre minera allí puntualmente en la provincia, y qué fueron a hacer allí? Claro, bueno, el ministro Aranguren, a partir sobre todo después del fallecimiento del gobernador Danévez, nuestro gobernador falleció hace 3 meses más o menos, que se había posicionado en contra de la megaminería y de la central nuclear que querían imponer en Río Negro, luego de eso empezó un fortísimo lobby desde el propio, diría hasta del propio presidente Macri, por habilitar especialmente, bueno, la megaminería, que está prohibida. Chubut tuvo la primera ley que prohibió la megaminería o la minería a cielo abierto con uso de cianuro en el año 2003, ¿no? Se obtuvo esa ley. Lo que quieren es voltear la ley directamente con una excusa, con un supuesto debate, y usando una modalidad que se está repitiendo en la región. Lo vimos en Río Negro, que es pasar por arriba a la provincia, se vinculan con algunos intendentes que le son afines, y bueno, y gestaron esta cumbre minera donde decían que iban a dar un debate, pero era una excusa para presionar al gobierno provincial para que modifique la legislación que prohíbe la minería a cielo abierto, y trajeron en la mano un proyecto minero emblemático, que se llama Proyecto Navidad, es un yacimiento de plata y plomo y otros minerales, y sabemos también que hay tierras raras, minerales especiales como el indio. Bueno, es un yacimiento muy grande, que lo califican como uno de los más grandes del mundo, de plata y plomo, de una transnacional canadiense muy importante, la Pan American Silver, y el ministro vino directamente como un publicista de esa empresa minera. Se hizo la cumbre y la empresa no estuvo presente, el propio gobierno nacional. Y bueno, acá hay una historia muy rica en ese sentido, y fuimos a participar, a repudiar en realidad, y manifestar nuestro descontento en las afueras de esta cumbre, que se realizó en un pueblo muy chiquitito, una comuna, que Telson se llama, que está en el medio de la meseta, que es donde está la zona de estos grandes proyectos mineros, ¿no? Hay mucho en Chubut, es muy codiciada la provincia de Chubut, hay muchos minerales, hay uranio y hay muchas empresas con intereses que llegaron a una provincia, como en el caso de Pan American Silver, donde había una prohibición, ¿no? Una prohibición que ya tiene 15 años prácticamente, y bueno, han hecho lo imposible por torcer esa legislación, y ahora vieron con este nuevo gobierno una posibilidad muy grande. De hecho, Macri se ha reunido en Davos con los directivos de esta empresa, ha hecho publicidad acá en Chubut, y ahora me han mandado a su ministro, y con funcionarios que antes eran lobistas de las mineras y que ahora son funcionarios de la cartera de minería y energía, y como Capello, por ejemplo, que estuvo presente, conocido lobista de la Barrick Gold, vinieron acá a esto, ¿no? A hacer esta actividad, y se encontraron con algo que realmente es un capítulo más de esta gran historia que tiene Chubut, ¿no? Lo que ha pasado en estos días nos ha tenido muy emocionados. Primero, bueno, fuimos a la cumbre de toda la provincia, en colectivos, en autos particulares, pero el día lunes, por ejemplo, en Esquel, ¿no?, que es la cuna del movimiento antiminero, por decirlo de alguna manera. Claro, hizo en el año 2003 un plebiscito en el que el 82% de la población dijo no a la minería, ¿no? Exactamente, fue el primer plebiscito, y fue, bueno, la primera vez que se obtuvo una legislación, y recordemos que eso además impulsó a que otras haya un gran movimiento en otras provincias, y que 7 provincias más legislen restringiendo la megaminería o limitándola de alguna manera. En este momento quedan 7 provincias, porque una fue dada de baja, una de las legislaciones, pero llegó a haber 8 provincias que prohibían o restringían la gran minería, ¿no?, con uso de químicos. Y bueno, en lunes la población de Esquel, en repudio a la cumbre, se movilizó en su ciudad y salieron mucha gente, como hacía rato no se veía, más de 3.000 personas. Pero luego, al fin de la cumbre, que ya te digo, fue en Telsen, en esa comuna rural, el ministro se vino a la Casa de Gobierno, porque la cumbre fracasó políticamente, según nuestra lectura, primero porque no vino el gobernador, no vinieron los legisladores, que son los que deberían modificar la ley, que es lo que pretende el gobierno nacional, que se modifique la ley. Los legisladores provinciales prácticamente no asistieron, salvo algunos de Cambiemos. Y se fue a la Casa de Gobierno a saludar al gobernador junto a Capello, y allí se encontraron con una movilización que ni nosotros esperábamos realmente. Cuadras y cuadras de gente, se fueron a la legislatura, a la Casa de Gobierno, gente que rechazando la presencia del ministro Aranguren, y bueno, rechazando este modelo extractivo que sabemos que va a impactar en las fuentes de agua, y que venimos gritando desde hace 15 años que se pueden hacer otras cosas en la meseta, pero la política no quiere. La política quiere la minería y ha abandonado otro tipo de posibilidades, ¿no? ¿Qué cuestiones productivas están en juego allí si se llega a imponer el proyecto minero? Bueno, esa zona es una zona que siempre ha tenido ganadería, es una zona bastante semidesértica, todas esas actividades vienen en decadencia hace mucho, pero también porque el Estado no las ha incentivado ni ha buscado otras posibilidades, que hay muchos trabajos hechos de posibilidades productivas, ¿no? Hay agua, efectivamente, en un acuífero, se llama Sacanana, que es una cuenca cerrada prácticamente, o digamos de baja recarga, ¿no?, como todos los acuíferos en una zona semidesértica, que es el que quieren usar para sacar estos minerales. Pues recordemos, sin agua esta minería no es posible, es una minería del agua y de la química. Son minerales que están dispersos, que hay muy poquita cantidad en el territorio, y por eso producen los estragos que producen, ¿no? Tienen que volar los territorios, consumir cantidades descomunales de agua. Bueno, Ese agua se podría usar para otros proyectos productivos, pero a los gobiernos no se les cae una sola idea, no quieren. Hay muchos intereses en el medio, sabemos que hay funcionarios que tienen intereses con estos proyectos mineros, como hemos visto en tantas provincias. Realmente hay corrupción dando vueltas alrededor de todo esto, ¿no? Claro. Estamos charlando con Pablo. Muy fuerte, ¿no? Perdón, estamos charlando con Pablo Lada, él es integrante de la asamblea que lucha contra la minería en la provincia de Chubut. Y la última consulta que quiero hacerte tiene que ver con, yo decía que se habían registrado incidentes en esta manifestación que vos contaste. Contanos qué pasó. Claro, cuando estábamos ahí en Telsen, bueno, nosotros manifestábamos afuera, el párroco local, el Padre Tono, tiene la iglesia del pueblo pegada a la escuela donde se realizaba la actividad y nos dio lugar, nos dio alojamiento cuando llegamos a la madrugada, y el padre tenía una posición crítica hacia esto. Hay mucha gente con una mirada crítica, pues se dice que la meseta estaría a favor por tantas carencias que hay, ¿no? Que son reales las carencias, ¿no? Sí. Que hay en toda la región. Y bueno, él estaba acreditado para entrar, estaban con las acreditaciones y todo. Como nos dio cabida a nosotros, son tan autoritarios y en realidad les interesa tan poco el debate, porque no había ni una sola voz disonante, ni siquiera de los pueblos mapuche tehuelche, que tienen presencia muy importante en la meseta, los pueblos originarios, no lo dejaban entrar a la cumbre, ¿no? Y se produjo ahí un forcejeo y se le metieron en la iglesia. Increíblemente la infantería entró a la iglesia. Uh-huh. Y en ese momento, cuando ya era escandaloso, porque no dejaban entrar al cura a su propia iglesia, algunos vecinos fueron a apoyar. Bueno, ahí se disparó una bala de goma que rebotó y lastimó levemente a dos compañeros, pero bueno, una cosa innecesaria que no tenía sentido porque no hubo violencia de parte, claro, de las asambleas. Lo único que se hizo es ruido, manifestarse, obviamente, como siempre se hace, ¿no? Uh-huh. Un poco de ruido para manifestar el descontento y marchar, que es la metodología que siempre se ha usado, pero fue escandaloso, escandaloso, y finalmente lo tuvieron que dejar entrar al padre, porque era lamentable lo que estaba pasando. Al final entró a la cumbre, y bueno, fue la única voz que le pudo decir algo en la cara al ministro Aranguren, que estaba haciendo, ya te digo, la publicidad de Proyecto Navidad, vino a ser de publicista de una minera, ¿no? Uh-huh. Pablo, te agradecemos enormemente este contacto, y bueno, como sucede con todas las asambleas que luchan contra la megaminería a cielo abierto en todo el país, estamos a disposición para difundir lo que necesiten. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Hemos charlado con Pablo Lada, él nos contó a propósito de esta cumbre minera que se realizó con la presencia del ministro de Energía, que, bueno, por lo que nos contaba, no ha sido muy fructífera, ¿no? Porque estos eventos en general tienen como el objetivo claro de poder hacer que la población del lugar vea como que hay signos de progreso con la presencia de figurones como puede ser un ministro de la Nación. Pero también ya hay tanta información en esas mismas poblaciones que sucede lo que contó Lada con mucha sinceridad, ¿no? Esto de que ellos mismos se sorprendieron de la gran presencia, de la masiva presencia de gente en la manifestación que hicieron. Bueno, hay que, son eso, digamos, a ver, es como si estuviéramos jugando un partido de tenis contra Nadal o contra Federer. Le podés ganar un partido de cada tanto, la mayoría lo ganan ellos. Yo no podría ganarles ningún partido, pero ponele que si fueras un jugador en ascenso, podrías ganarle un partido de tantos, la mayoría te los van a ganar ellos. Creo que en este caso la situación es similar, sobre todo porque, como ya contamos otras veces, las empresas transnacionales tienen todo el tiempo del mundo. Ellos juegan a esperar a que las sociedades se desgasten, a que vengan las crisis sociales como las que estamos afrontando ahora, y ante la necesidad de generar fuentes de trabajo, la población crea que las fuentes de trabajo llegan de la mano de estos emprendimientos. Por eso, por ejemplo, en Esquel, aun cuando se ganó ese plebiscito de manera categórica en el año 2003, todavía sigue habiendo, aunque no lo creas, en el centro de Esquel, un local de la empresa minera, que además fue cambiando de dueño. Se van vendiendo el proyecto, pero ellos están ahí y lo que esperan es que algún día la población cambie de opinión. Nosotros no esperamos eso, claramente. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Definitivamente no es mucho el tiempo que nos queda de programa para charlar con Alfredo Grande, pero queremos hacerlo igual, no solamente porque hubiéramos pautado la charla, sino también porque nos interesa reflexionar alrededor de la masiva manifestación que se dio hoy en la Avenida 9 de Julio. Allí de espaldas, el escenario se ubicó de espaldas a lo que es histórico edificio de obras públicas, que hoy es desarrollo social, y nada, queremos ver qué pensó Alfredo después de haber ido, después de haber estado allí. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, brevemente te diré que lo que pensé después y lo que pensé antes, ¿no? Porque yo antes ya lo pensé y había escrito la diferencia entre la unidad reactiva y la unidad fundante, a la que llamó Unión. Hoy fue un ejemplo de unidad reactiva, o sea, un antimacrismo necesario, para mi gusto, estéril, y eso fue lo que dominó todo el panorama, ¿no es cierto? Así, dicho en otros términos, los unió el espanto, ¿no? Uh-huh. Fue muy notorio, incluso en el discurso de Jack y demás, elogiando a Moyano, cuando en realidad la CGT fue la que más se opuso a la personalidad jurídica de la CTA. Entonces, esa unidad es masiva, pero va a ser efímera. Aunque logre modificar el panorama del gobierno actual, va a ser efímera, porque las hegemonías aparecen el día después o el mes después. Yo creo que realmente la presencia de la izquierda fue muy importante, pero evidentemente así plantea las cosas, y lo dije distintas oportunidades, el antimacrismo, así tan berreta, omite algo que es fundante para mí. Macri no es la causa, es el efecto. Y todos los discursos insisten en pensar a Macri como el que originó todo esto, lo cual es una verdad, pero una verdad superficial. Lo que tenemos que pensar es cómo llegamos a esto y qué fue lo que posibilitó este resurgimiento de lo que llaman un modelo neoliberal, que no es nada más que forzar el capitalismo hasta el extremo límite del fascismo, ¿no? Uh-huh. Alfredo, en esa confluencia que se dio en el día de hoy, que se viene gestando, algunos están apostando a esta unidad que vos decís que será efímera. Por ejemplo, Luis Cáceres, que habló en nombre de la CETEP allí en el escenario, metió un jugador, me parece que inesperado en el escenario de hoy, que es el Papa Francisco. ¿Inesperado? Sí, digo porque no porque no esté jugando, no porque uno piense que no está jugando, pero digo, el Papa Francisco es el Messi de la oposición. El Messi de la oposición. Sí, sobre todo de la oposición kirchnerista, peronista, es Messi. O sea, para vos es un genio, Francisco. ¿Francisco? Sí. Por supuesto, ojalá tuviéramos un estratega así en la izquierda, ¿viste? Uh-huh. Es un estratega perfecto, ¿viste? Pasar de Bergoglio a Francisco sin beneficio de inventario es extraordinario. Entonces, para mí no es inesperado. De hecho, hay fotos prácticamente, todo el mundo se sacó fotos con Francisco. En cualquier momento me saco una yo. O sea, no. Creo que ahí el tema del Papa es cómo ser más papista que el Papa sin que se note. Yo, y más, tengo muchos compañeros y estoy en algunas organizaciones que están realmente apostando muy fuerte a Francisco. Pero inclusive compañeros pero absolutamente respetables en su lucha, ¿no? Y además muy combativos. Es decir, acá el gran traspié que hizo la derecha fue creer que el Papa Francisco era una condición de Bergoglio. También el general, que el Papa era, perdón, no entendí. El Papa iba a ser la continuidad de Bergoglio. Ah, claro. O sea, que Francisco era la continuidad de Bergoglio por los medios. Y no fue. Pero lo pasó lo mismo al general. El general Perón, que fue golpista del 43, que venía de un ejército absolutamente con el modelo prusiano alemán, con simpatías por el eje, en el 45 se transmutó en el primer trabajador. Uh-huh. Inesperadamente. Y dejó muy desairada toda la izquierda de ese momento. Ni que hablar de la izquierda anarquista, comunista y demás, que más que desairada empezó a ser perseguida. Entonces, bueno, cualquier cosa menos sorprendente, ¿no? Además es el gran personaje, ¿ya? Acordate, en plena dictadura, Cardenal Zamoré, sin ir más cerca, o sea, la Iglesia es el gran jugador que muchos de nosotros, me incluyo, a veces no jerarquizamos. Yo no soy católico, y lo que tengo de cristiano me lo descubren los demás, yo ni siquiera me doy cuenta, pero católico seguro que no, pero sí, es el gran estratega. Y uh-huh. Como vos bien sabés, los grandes estrategas no aparecen en la primera fila. Claro, por eso, en realidad cuando hablaba de sorpresa me refería a eso, me sorprendió que tiraran la carta abiertamente en el escenario. De hecho, el propio gobierno ya asume a Francisco como un enemigo, quizás como el jefe, el estratega y el principal artífice de una posible unión de la oposición, a punto tal que Federico Andajasi, que es digamos uno de los intelectuales que está operando para el gobierno de manera constante en redes sociales y en algunos medios importantes de comunicación, publicó una nota en el día de ayer en el diario La Nación hablando de el pasado de Bergoglio vinculado a la dictadura militar. Se ve que hay algunos que ahora se desayunan con que Bergoglio tiene que dar algunas explicaciones. Bueno, yo lo lamento por Federico, el cual lo he rebautizado como banda nazi, ¿no? Porque ha dicho cosas terribles, ya ni siquiera gorila, ¿no? Realmente decepcionante. Pero en realidad está haciendo la operación inversa. Vos sabés que esto, de alguna manera, ratifica, o por lo menos para mí ratifica lo que te decía. O sea, la oposición, sobre todo kirchnerista, peronista, quiere olvidarse a Bergoglio. Y bueno, ellos van a hacer el camino inverso, te van a demostrar que descubren el retrato de Dorian Gray. ¿Te acuerdas del retrato de Dorian Gray? Sí, sí. Bueno, Dorian Gray tenía un retrato que se deformaba por él, él aparecía bárbaro. Bueno, ahora es la derecha la que va a descubrir dónde está el retrato de Dorian Gray. Uh-huh. Cuando aparezca Dorian Gray, va a estar la cara de Bergoglio. Bueno, eso es porque realmente, ya desde el principio, cuando Cristina Kirchner fue al Vaticano, se arrodilló frente a Bergoglio, o sea, frente al Papa. Así que la que inició el acercamiento hacia el Papa fue Cristina. Uh-huh. Entonces ahí, viste, la Papa, el Papa y la papisa, viste, estamos en problemas. Por eso digo, esta unidad es efímera, pueden ser años, pueden ser mucho tiempo, no digo efímera de 10 minutos. Ahora, se logra la destitución, siguiendo la doctrina de Zaffaroni, como sea, de Macri, y volvemos a empezar con una especie de canibalismo total, y seguramente el famoso macartismo de muchos sectores del peronismo de derecha, que no te digo que se va a repetir una masacre de Seiza, porque nada se repite, pero puede ser incluso peor. Acá hay una, digamos, hay una guerra civil encubierta. La grieta, en realidad, lo que denuncia es una guerra civil encubierta. El problema, como ya pasó en España, es que del lado republicano también estamos todos peleados, ¿viste? En cambio, el franquismo siempre fue homogéneo. Ahí está Rajoy, por ejemplo, para probarlo, ¿no? ¿Por qué fuiste hoy? Mirá, buena pregunta, ¿no? Estuve pensándolo mucho y fui porque en realidad, a pesar de los años y de algunas decepciones últimas, y no tan últimas, sentí como esa necesidad, que digamos, afectiva, pasional, ¿no? Yo creo que la gente en la calle merece mucho respeto. A mí me conmociona, te digo que me da mucha ternura ver a compañeras y compañeros muy humildes, con sus chicos, asistiendo desde muy lejos, y creo que eso a mí me hace bien. Creo que fui por egoísta, ¿no? Porque metido por ahí en la comodidad de la computadora, de escribir, de tener un pasar de jubilado, pero no que vivo de mi jubilación, a mí me hace bien darme cuenta que hay gente que palpita desde otros lugares, ¿no? Me merecen mi respeto más profundo, ¿no? Y fui para tener un poco de aire fresco, por supuesto que escucharlo a Yasky y a Moyano enseguida le quitó oxígeno, y bueno, cuando empezaron los discursos me empecé a ir tranquilamente, ¿no? Es decir, pero creo que en las marchas de este tipo, que tampoco fue una marcha, no fue una convocatoria, no sé bien qué fue, pero cuando uno puede ir, yo me digo a todas últimamente, ¿no? Pero creo que hay que ir, creo que a uno le hace bien ir, creo que en ese sentido el egoísmo es también un arma de la revolución, ¿no? Lo que te hace bien, hay que hacerlo, porque si no, después te quedas mal, pero te quedas mal de una manera superficial, ¿no? Es decir, realmente, ¿por qué no estar donde están tantos y tantas que luchan o que quisieran algo tan parecido a lo que uno quiere, ¿no? Bueno, nos alcanzó bastante el tiempo, Alfredo. Bueno, te agradezco el llamado. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo. Fuerte abrazo. Siempre es interesante para nosotros escucharlo al doctor Alfredo Grande, en este caso reflexionando sobre lo que se dio hoy en el acto. Dos cuestiones, casi que podría decirse cuestiones de color, alguna incluso hasta secundaria. En el acto de hoy, cuando Hugo Yasky empezó a nombrar y agradecer la presencia de trabajadores de diferentes ámbitos, empezó a enumerar. Entonces dijo, agradecemos a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de los bancos, agradecemos a los servicios, nada, digo, para que tomemos nota, ¿no? Porque seguramente tendrá algo de fallido también que no haya dicho trabajadores que brindan servicios o que no lo haya dicho de otra manera. Esa es casi una tontería. Y la otra sí me parece significativa. Tampoco es sorpresiva. Pero el palco estaba lleno de gente y la abrumadora mayoría eran varones. Muy loco, porque después cuando los referentes hablaron al micrófono, casi todos se encargaron, por lo menos tres de los cinco que hablaron, se encargaron de hacer referencia al paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Y no dejaba de ser una contradicción escucharlos hablar de eso, que está bien que hayan dicho algo al respecto, pero a la vez era bastante contradictorio porque uno miraba a través de la televisión el paneo de fondo y eran todos varones, varones incluso en el peor de los sentidos. Pero bueno, así está la representación sindical y en las organizaciones sociales todavía en ninguno de estos dos ámbitos se ha modificado demasiado las cosas en cuanto a que las mujeres puedan acceder a cargos representativos de relevancia. Siempre son jetones, nunca son jetonas. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, nos vamos yendo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Quienes están a través de AM690 o a través de alguna de las radios que nos hacen aparecer en sus grillas y en sus aires, sabrán qué viene después. En nuestro caso, si estás escuchándonos a través de La Retaguardia, nosotros nos vamos a quedar escuchando La Retaguardia. Se viene Rock y Arrabal, uno de los dos programas, junto a Jazz en la lectora de vinilo, que cierran de alguna manera la noche de La Retaguardia, al mando del profesor Alejandro Correa. Hace algunas semanas, cuando tuvimos la fortuna con Euge de ver la obra de Edu Nachman, Gregorio por Nachman, donde de alguna manera recorre la vida de su papá desaparecido. Bueno, Gregorio, a partir del Teatro de la Comedia en Mar del Plata en los 70, fue uno de los impulsores del teatro allí y tenía ese ámbito también abierto al rock. Y entre las cosas que se proyectaban, que se proyectan en la obra que Edu Nachman sigue dando, por cierto, en el Séptimo Fuego de Mar del Plata, había algunos afiches de pasos que, de algunos shows que dio Sui Generis, ya consagrado en Mar del Plata, donde además Nito Mestre y Charly García tienen sus estatuas de bronce. Bueno, allí reflejado en el fondo, en esos afiches, en esos volantes, se anunciaba a Sui Generis junto a Alejandro Correa, que no es ni más ni menos que el profe que nos hace cerrar con su buen gusto musical las noches de La Retaguardia y que fue parte de la formación de Sui Generis en aquellos años. Y como Sui Generis estuvo siempre entendido como un dúo, por eso estaba la aclaración de quién los acompañaba, que en este caso era el profe Correa. Nos encontramos la semana que viene. Chau, gracias.